Hola amigos, soy Monchito Merlo y queremos regalarle este chamamé con los muchachos del Combo 10. Gracias Monchito, que nunca muera la cumbia y el chamamé. Se volvieron a ver, se abrazaron bien fuerte, se besaron después. Ella tiene su hogar, lo mismo lo sé, pero está enamorado y perdido a la vez. En el mismo lugar y con esa mujer, yo viví un gran romance, aferrado a su piel. Me costó perderlo todo vagar detrás de sus huellas. Es tan solo una malvada que se esconde hábilmente en su traje de princesa. ¿Y qué le digo si está perdido, muy enredado en ese amor furtivo? Yo lo conozco, somos hermanos, y tengo miedo de ofenderlo hablándole. Le contaría que muchas noches fui el dueño de sus besos. Se ha enamorado de una cualquiera, una traidora que jamás supo de amor. Aferrado a su piel, me costó perderlo todo por vagar detrás de sus huellas. Es tan solo una malvada que se esconde hábilmente en su traje de princesa. ¿Y qué le digo si está perdido, muy enredado en ese amor furtivo? Yo lo conozco, somos hermanos, y tengo miedo de ofenderlo hablándole. Le contaría lo que vivimos, que muchas noches fui el dueño de sus besos. Se ha enamorado de una cualquiera, una traidora que jamás